Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 5 de junio. El fotógrafo ubriqueño Manuel Villanueva Melgar ha recibido con la obra Ironía Medioambiental el premio especial Recapacicla del quinto certamen fotográfico Mayores por el Medio Ambiente convocado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. De igual modo, el ubriqueño Antonio García Molero ha recibido un accésit en este mismo certamen por su obra Sequía. A través de este concurso se pretende conocer la mirada de las personas mayores sobre el medio ambiente que les rodea, así como destacar una visión crítica en torno a la producción y gestión de los residuos. Ambas obras premiadas han participado en una exposición incluida en la programación del séptimo encuentro andaluz de mayores por el medio ambiente celebrado la semana pasada en Andújar. Manuel Villanueva Melgar nos ha comentado la fotografía que ha sido premiada. No tenía conocimiento de que este concurso estaba convocado, es decir, no tenía ni idea. Y ocurrió, como te comentaba antes, un día que me acerqué al centro de día para ver qué documentos hacían falta para sacar el carnet. Y estando allí, pues apareció la directora del centro, Mari Carmen Izquierdo, y me dijo que el día anterior había recibido unas bases de un concurso que me las iba a dar por si quería concursar. Y así ha ocurrido todo. Yo hago otro tipo, como tú sabes, otro tipo de fotografía, más de reportaje urbano, en blanco y negro, etcétera. Y entonces lo que recordé es que tenía varias fotografías de paisajes en blanco y negro de hace unos años que podían ir bien al concurso. Y concretamente recordé una fotografía que hice hace ya bastantes años, en no sé si los oyentes lo recordarán, en el vertedero que había en la cola del pantano de los Hurones. Y entonces me pareció que esa fotografía... Es un concurso sobre el medio ambiente y todo el mundo piensa que lo que debe de haber allí son fotografías de flamencos o de pájaros o de paisajes. Sin embargo, a mí aquella fotografía me impactó porque es una foto denuncia, ¿no? Y precisamente lo que han valorado el jurado, que estaba compuesto por 7 u 8 personas, lo que han valorado precisamente es el valor de la imagen como documento, ¿no? Y bueno, preparé la fotografía, pero no las mandé en ese momento. Justo el día antes de cerrar el plazo, mi mujer me recordó que si no las había mandado, y en ese momento pues las mandé. Es decir, que incluso después de haberlas preparado, no tenía yo muy claro el hecho de concursar. Fotografías en blanco y negro, y hay 3 elementos principales dentro de la foto, ¿no? Que en la parte superior se ve el vertedero que había humeante, ¿no? Además está contraluz, la presencia del humo en esa zona de la fotografía es bastante patente. Luego está la tapia que estaba alrededor de ese vertedero. En esa tapia alguien, pues preocupado también por el medio ambiente y cargado de ironía, pintó un letrero grandísimo que recuerdo que decía «Viva Ubrique que tiene bellos paisajes». Y como el letrero era tan grande, bueno, pues al hacer la fotografía pues prácticamente no se veía. Entonces yo me centré exclusivamente en la última parte del mensaje, donde decía bellos paisajes. Y un día paseando con un sobrino mío, pues lo coloqué delante de la tapia, con las manos en la cabeza como asombrándose de lo que estaba viendo. Bueno, la fotografía, si la has visto... Uh-huh. Es un documento y es bastante crítica. De hecho, precisamente lo que yo he resaltado cuando he ido a la entrega de premios, que lo han hecho esta semana pasada, en una jornada que organiza la Junta de Andalucía sobre el medio ambiente, sobre los mayores, delante del consejero de medio ambiente y la consejera de Igualdad Social, pues precisamente lo que he puesto de manifiesto es que existe este documento para que no vuelva a repetirse lo que ocurrió aquí en aquella ocasión, ¿no? Se ve que la conciencia medioambiental de los que entonces regían el ayuntamiento aquí en Ubrique, pues se dieron cuenta de que aquello no podía existir, que aquello no era sano, era una barbaridad, y entonces lo suprimieron, y hoy en su lugar, precisamente ayer estuve paseando por allí, ahora en su lugar lo que hay es un prado verde. Es decir que, por una parte, la fotografía es impactante por lo vertedero humeante, pero por lo menos que nos exista la sensación de que ya no existe. Hoy martes se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y con este motivo, desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ubrique, se celebra la 17ª edición del concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente. Los centros educativos inscritos en este certamen han entregado hoy sus trabajos en las distintas categorías de educación infantil y primaria. La entrega de premios y el fallo del jurado tendrá lugar este viernes en el Salón de Plenos del Consistorio Ubriqueño. Cambiamos de tema. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Ayuntamiento de Ubrique ha expresado su apoyo a la iniciativa legislativa municipal contra la pobreza energética registrada ante el Parlamento andaluz. La moción ha sido defendida en el pleno ordinario del mes de mayo por el Grupo Municipal Andalucista. La parte resolutiva de la propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, que esta corporación manifieste su firme compromiso con la iniciativa legislativa municipal contra la pobreza energética registrada ante el Parlamento andaluz y admitida a trámite el pasado mes de diciembre, con el fin de que sea debatida y pueda ser aprobada por el Parlamento de Andalucía. Segundo, dar conocimiento y traslado del presente acuerdo a los ayuntamientos promotores de dicha iniciativa y al Parlamento andaluz. Y tercero, dar conocimiento y traslado del presente acuerdo a las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Ubrique. Bueno, con respecto a este punto, lo que estamos trayendo a este pleno es simple y llanamente pues una nueva oportunidad de que por parte del Ayuntamiento de Ubrique pues se pronuncie de forma favorable a esta iniciativa. Esta iniciativa se trajo ya hace bastante tiempo y lo que se pedía por eso entonces era que nosotros suscribiéramos y que apoyáramos esa iniciativa para que formáramos parte de los ayuntamientos que promovían la iniciativa legislativa municipal. Por hacer un poco de historia, pues una iniciativa legislativa municipal lo que consiste es en una propuesta que hacen los ayuntamientos cumpliendo determinados condicionantes de población y demás. Se hace esta propuesta al Parlamento de Andalucía y una vez que se aprueba por un determinado número de ayuntamientos que representen a un determinado número de población, pues se procede al debate en el Parlamento, que es donde se tiene que debatir. Entonces, por parte de muchos ayuntamientos se apoyó esta propuesta y se le llegó a dar registro de entrada en el Parlamento. Por esos entonces había una propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos, creo recordar que era, que bueno, pues tenía una iniciativa similar que posteriormente lo que hizo fue dejarla sobre la mesa y retirarla. Y por lo tanto se procedió al estudio de la nuestra. Esta iniciativa legislativa municipal proviene de Andalucía por sí y teniendo en cuenta pues todo este recorrido ya se han tenido varias reuniones con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento y todos han mostrado su apoyo a esta iniciativa y a que se debatiera en el pleno del Parlamento. Por decir un poco, en el mes de diciembre, creo recordar que fue cuando ya se le dio trámite en el Parlamento de Andalucía y bueno, pues simple y llanamente lo que estamos haciendo ahora es volver a retomar ese tema, volver a traer ese tema al Ayuntamiento de Ubrique y aunque ya pues el momento de ser nosotros promotores de esa iniciativa pasó, pero sí por lo menos pues que a título, aunque sea simbólico, pues por parte del Ayuntamiento de Ubrique se muestre el apoyo a esta iniciativa legislativa y bueno, por resaltar los puntos del orden de acuerdo, lo único que se está diciendo es que bueno, que se manifieste nuestro compromiso con la iniciativa legislativa admitida a trámite, que se dé conocimiento y traslado a los ayuntamientos promotores y que se le dé traslado también a lo que son las entidades ciudadanas de nuestra localidad inscritas en el registro municipal. Y por lo tanto, pues bueno, esa es la propuesta que traemos por parte del Grupo Municipal Andalucista y que estamos debatiendo. Esa moción del Grupo Municipal Andalucista ha contado con el apoyo del Grupo Municipal Popular y la abstención del Grupo Socialista, por lo que resultaba aprobada. Sí, ya en enero del año 2017 el Grupo Popular, lógicamente preocupado por esta cuestión, Montó una reunión y un debate con los con el Grupo Socialista y el Grupo de Ciudadanos, lógicamente para mejorar el sistema del bono social que ya existía. Sin duda, el objeto del Grupo Popular, en este caso, como digo, ya en enero de 2017, que se sentó con los partidos que he hecho referencia, pues sin duda ampliaba una serie de condiciones que sin duda venían para aquellas familias más vulnerables y que de alguna forma para que ningún ciudadano español tuviese problemas en esta cuestión. Entendiendo que todo aquello que sea interesante y lógicamente sea referente a nuestros ciudadanos de Ubrique, entendemos que vamos a votar favorablemente esta moción. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo. Nosotros, el Grupo Municipal Socialista, también en coherencia, ya que esa palabra ha surgido en esta sesión plenaria más de una vez, por coherencia con lo que manifestamos en enero del año 2017, vamos a abstenernos. Y nos vamos a abstener porque seguimos pensando que los temas legislativos autonómicos se promueven y se debaten en el Parlamento de Andalucía. Se promueven y se debaten allí. Me alegra de que se haya dado un primer paso, que se hayan sentado con los parlamentarios de que se sientan en el Parlamento, en la Cámara Autonómica. Dicen que le han dado el apoyo a esta iniciativa. Yo tengo entendido que se les ha dado el reconocimiento a que debe de haber un marco normativo que ampare la pobreza energética. De cualquier manera, siendo consciente que los compañeros que el PSOE tiene en el Parlamento de Andalucía se van a afanar en que se promueva, se debata y se finalmente se tenga la ley más completa posible de cara al amparo de la pobreza energética, en tanto en cuanto este ayuntamiento, de mano de la Diputación Provincial, también apelando a una frase que ha salido aquí, que son los temas municipales y nuestra preocupación por nuestro pueblo y por los ubriqueños y las ubriqueñas, tiene suscrito acuerdos con la Diputación Provincial de manera que se garantizan los suministros vitales. Hay un acuerdo para garantizar el suministro en recursos energéticos de 15.000 euros, así como el acuerdo con las compañías suministradoras para que no se produzcan cortes. De tal manera que, como le digo, nuestro grupo se va a abstener en coherencia con lo que ya defendimos hace aproximadamente año y medio, en tanto en cuanto que se desarrolla esta nueva ley en la Cámara Andaluza, tenemos garantizado el suministro para los ubriqueños y las ubriqueñas. Gracias. En esta edición de los servicios informativos también destacamos que desde el Centro Tecnológico de la Piel se ha convocado para este jueves la celebración de unas jornadas técnicas sobre el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Aquellos interesados en conocer las novedades que representa y las claves en cuanto a la adecuación de las empresas al nuevo reglamento pueden acudir este jueves 7 de junio a las 11 de la mañana a la sede de MOVEX. Previamente tienen que realizar la inscripción dirigiéndose al correo electrónico info@movexct.com. Bueno, vamos a colaborar en este caso con una, digamos, una empresa que también puede dar servicio a aquellas empresas que luego quieran, una vez que reciban la información, iniciar su adaptación o realizar planes de adaptación, que es la empresa Polan Formación. Y bueno, pues con la organización de estas jornadas son sobre todo técnicas para informar a las empresas, tanto del sector de la marroquinería como aquellas de nuestra localidad que no pertenezcan al sector, o sean de la industria auxiliar, que quieran acercarse sobre los aspectos que el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos refleja y al que desde el día 25 del pasado mes de mayo pues tienen ya que acogerse y son de obligado cumplimiento, ¿no? Este nuevo reglamento viene a sustituir al que estaba anteriormente en vigor, al reglamento, la directiva 95/46 de la Comunidad Europea, y bueno, pues tiene toda una serie de cuestiones, de novedades, conforme al antiguo reglamento en materia de protección de datos, para adaptar un poco pues la vida, el día a día de todos nosotros a los cambios que se están produciendo en cuanto a la información y al manejo y circulación de esa información, sobre todo por las redes sociales. Nosotros durante la jornada, que empezará sobre las 11 de la mañana, tenemos previsto que la duración sea de una hora y media, y pretendemos tratar las principales novedades, ¿no? Hay un apartado exclusivo de las novedades que representa este nuevo reglamento, un apartado en el que trataremos un poco cómo va a afectar a las empresas este nuevo reglamento y qué cuestiones deberían iniciar para adecuar el tránsito de información en las mismas y cumplir con ello la nueva normativa. Vamos a hablar sobre el principio de accountability, vamos a hablar sobre el análisis de riesgo y evaluación del impacto que puede suponer, incluso de la creación del delegado de protección de datos, ¿no? Que es una nueva figura que contempla el reglamento que tendrán que tener las empresas, y se va a hablar un poco de qué perfil es el que debe reunir y qué empresas son las que están obligadas a contar con esta figura de delegado de protección de datos, ¿no? Y asimismo, por último, para cerrar, pues del tratamiento de una hoja de registro de datos que también van a tener que llevar todas las empresas para pues dejar registro, dejar claro cuáles han sido los datos tomados, ¿no? Hay muchos más principios que se tratarán de tocar durante la jornada, pero bueno, como es un tema muy amplio, la idea es en esta hora y media dar las claves más importantes para que las empresas sepan un poco qué representa el cumplimiento de este nuevo reglamento y en qué periodo deberían estar ya, digamos, al día para con esta normativa europea. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues aquellas que quieran profundizar, pues pondremos a su disposición pues el contacto de los especialistas que van a venir hasta aquí, Antonio Miguel Vidal Vacas y el gerente de Polan Formación, para que puedan, bien a través de ellos, bien a través de otras empresas, pues iniciar el proceso que esto implica. Ya que las medidas que van a tener que tomar son tanto medidas jurídicas, técnicas y organizativas, ¿no? Dentro de las empresas, ya sean empresas fabricantes de marroquinería, como comercio o cualquier otro tipo de empresa. Y ya digo, estas medidas, tanto jurídicas, técnicas como organizativas, van a afectar en todo lo relativo a la recogida de datos, tanto de los usuarios como de los clientes, ¿no? Por tanto, el reglamento de obligado cumplimiento para todas ellas, y todas ellas se van a ver afectadas por el nuevo reglamento, ¿no? Sí. Como digo, desde el día 25 de mayo ya está en efecto, ya se publicó y es la fecha a partir de la cual las empresas deberían cumplir con el mismo, pero la Administración está dando un periodo de adaptación que consideramos que bueno, que todavía pues está dentro de ese periodo para poder cumplir con las nuevas especificaciones que plantea el reglamento. Gratuita previa inscripción, escribiendo bien a nuestro correo de información al info@movexct.com o llamando al 46 12 92 para inscribir. Y para finalizar, les recordamos que dentro de la semana de la 11 se encuentra hoy en la Avenida de España instalado un circuito de movilidad, y que también pueden visitar en la Oficina Municipal de Turismo la exposición de Tiflotécnica y de Papiroflexia. Destacando estas convocatorias que se realizan desde la 11 de Ubrique, despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.